Salmo 97 del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 97. Jehová reinó. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y estremecióse. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos denunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos. Los dioses todos a él se encorven. Oyó Sión y alegróse, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Fin del Salmo 97, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.